Pasamos al número 27, asuntos de la alcaldía, presidencia, que no hay ninguno. Solo anunciarles que en breve tendremos un pleno extraordinario donde vendrán varios puntos que están pendientes de ser informados. Asuntos que se declaren de urgencia, no hay ninguno. Y pasamos a ruegos y preguntas, que según la complejidad de las preguntas que planteen, serán contestadas ahora o por escrito, ¿vale? Tiene la palabra San Borondón. Empezar por una noticia que usted ha anticipado aquí, que no lo desconocía, pero sí existía un rumor, y no sé cuál es el motivo, que dice que el campo de lucha está cerrado y que no podrán utilizar el club de lucha, supongo, durante cuánto periodo de tiempo, y dónde va a estar ubicado el club de lucha ejerciendo su entrenamiento o su competición, y el motivo por la cual se ha cerrado el campo de lucha. Pues mire, el motivo es muy sencillo y usted debiera conocerlo, porque es usted el que pide un informe sobre la seguridad y obtención de todos los requisitos que tengan las instalaciones municipales. Parece que tiene falta de memoria cuando le interesa. Perdóname. Entonces, es mi turno de palabra y por favor no me interrumpa. No tengo ninguna respuesta sobre esa. Mire, como me vuelva a interrumpir, le voy a dar una copia del reglamento para que se lo estudie y se lo lea. Le pido respeto a lo que representa este pleno y a lo que representa esta presidencia. Entonces, usted formula ese escrito, que vamos, está en todo su derecho. Pero, además, siendo usted consciente de que este municipio ha atravesado serias dificultades económicas, afortunadamente, y gracias a la competencia y habilidad del concejal, vamos saliendo de ella, y es eso lo que nos va a permitir ir adaptando a esa instalación en concreto. Que no crea usted que no ignoramos que necesitaba una reforma. Yo creo que eso es evidente con ir allí a ver una o dos luchas. Sabe usted que esa instalación hay que ponerla al día. Bueno, en estos días se procederá a notificarle a los representantes de la Unión Sur Yaiza, que ya lo saben de primera mano, que la instalación se tiene que cerrar. Ante ese cierre, se derivará a los niños a las alternativas que se les han propuesto, que será al gimnasio de Yaiza los que entrenan en UGA. En Playa Blanca seguirán entrenando los de Playa Blanca porque siempre lo han hecho allí, me refiero a los niños. Y el resto del equipo se le está buscando una solución para el entrenamiento y lucharán en el terreno de lucha. Me pregunta usted por el tiempo. Pues mire, el proyecto ha sido encargado. Y en virtud de la cifra que arroje ese proyecto, encargaremos en el próximo ejercicio, una vez se apruebe el nuevo presupuesto, porque como usted sabe, este ejercicio está terminando y no contemplamos ninguna partida, se procederá a la adjudicación de la obra y mínimo una temporada tendremos que estar así. Continúe. Vale. Otra pregunta. Efectivamente, el partido político San Borondón, y con este concejal al frente, con la intención de saber en qué situación está de legalidad y si cumple con todas las legalidades y todos los permisos oportunos las dependencias municipales, presentamos un escrito a esta corporación municipal, al grupo de gobierno, a las áreas correspondientes. Disculpe. ¿Es una pregunta? Disculpe. O centramos las preguntas o entonces, de verdad que ya llevamos mucho tiempo, no hemos hecho ni un solo receso, creo que se les ha dado el tiempo para, pero ya me parece que se está abusando. Entonces, o concreta usted las preguntas o entonces las presentará por escrito en registro. Si usted quiere presentarme 5 folios, 10 folios, 15 folios, le aseguro que me los leeré. Pero o centra las preguntas me veré la obligación de decirle que la solicite por escrito. Centro. Presentamos un escrito al Ayuntamiento de Yaiza solicitando en qué situación se encuentran todas las dependencias municipales de este municipio para saber y tener el conocimiento, porque creo que tengo el derecho, igual que lo conoce todos los concejales de esta corporación, en qué situación está. A título informativo, para saber en qué situación está, presentamos ese escrito y a día de hoy no se nos ha respondido a ese escrito. No tenemos ningún escrito donde nos digan en qué situación está todas las dependencias municipales, no solo el campo de lucha de Yaiza, todas. Pues, por lo tanto, quiero que me explique el por qué no se le ha dado una respuesta a ese escrito. Han pasado más de 5 o creo que 6 meses de ese escrito. Continúa, se le contestará por escrito. De acuerdo. Con respecto hay una denuncia que presentaron al Cabildo los vecinos de Montaña Roja, donde decían que el plan parcial de Montaña Roja no se estaban ejecutando los proyectos que allí se comprometieron. Me gustaría saber si va en tiempo y forma o están retrasados los proyectos de ejecución que en el convenio que se llevó. Desconozco el escrito al que se refiere. Sí, hay un escrito presentado por vecinos al Cabildo. Pero no con ese contenido. Sí. Si es el que denuncian. Entonces a nosotros no nos lo ha remitido el Cabildo. Vale. Nosotros el Cabildo nos ha remitido una denuncia de 6 personas. Vale. Y va en otra línea y es en relación al tema del agua. Vale. Respecto al ritmo de ejecución de las obras, nosotros consideramos que es el óptimo. Es verdad que en las fases vamos saltando porque van surgiendo otras necesidades en fases distintas. Y es a instancia municipal donde se han hecho varios cambios. No obstante, es tanta la necesidad de poner al día ese plan parcial que cualquier día que pasa es un montón. Pero el ritmo más o menos va bien. También quiero dar la bienvenida al nuevo jefe de la Policía Local de Yaiza. No tenemos el gusto de conocerlo porque el grupo de gobierno o el concejal o la alcaldesa no ha tenido la dignidad de presentárnoslo, pero bueno, me gustaría que si en algún momento dado nos lo puede presentar para así decirle que estamos a plena disposición también, esta formación política, estamos a su servicio y a plena disposición. Eso es otra pregunta, bueno, es un ruego, perdón. Una pregunta que quiero hacer es, ¿existen vehículos y quejas de vecinos de Playa Blanca donde hay vehículos abandonados en diferentes puntos de Playa Blanca y pasan meses y no se recogen? A ver si se está actuando al respecto. Existe un vehículo precisamente en la zona del Faro Pechiguera, justo cuando llegamos al Faro Pechiguera, donde creo que no se ha retirado, hasta el mes pasado no sé si se ha retirado o no, y es un vehículo que lleva ya más de 6 meses abandonado ahí. No sé si se está actuando al respecto o se va a actuar al respecto. Eso crea una mala imagen y sería conveniente actuar. Respecto a esto, que sepa usted que sí hay bastantes expedientes incoados. Aquí tendremos que ver la fórmula de cómo agilizamos. Ciertamente hay un retraso importante, pero no es a consecuencia de nosotros, sino a consecuencia de la recuperadora, que tarda mucho tiempo en venir a recoger los vehículos abandonados. Habrá que buscar otra fórmula. Esa fórmula pasa por dinero y vamos a ver de qué manera en el próximo ejercicio podemos darles respuesta a este problema que sabemos que existe. Vale, existe una parada pasando el Corbeta en dirección a Montaña Roja, una parada de guagua, donde han puesto un graffiti, una palabra muy fea, y sería conveniente, allí pasan muchos coches y niños también paseando por esa acera, palabras muy feas, entonces sería conveniente a lo mejor pasar y darle una mano. ¿A qué altura me dice que está? Pasando el Hotel Corbeta, el hotel que se está reformando ahora mismo, justo a mano derecha, justo casi, no enfrente, pero en la esquina del Hotel Corbeta hay una parada ahora mismo, que creo que no se utiliza. Una parada de guagua allí que creo que no está disponible, no se utiliza, pero hay una pintada muy fea y sería conveniente a lo mejor pasar por allí algún operario y darle una manita de pintura y tachar esa frase que pone allí. Y después una última pregunta que tenía, no, nada más, lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias. San Morondón. Jesús, perdón, Ganemos. Lo primero que decir que desde Ganemos Lanzarote queremos dar la bienvenida al nuevo subinspector jefe del Cuerpo de Policía Local de Yaiza, el señor Óscar Almeida Suárez, que desde el 13 de junio de 2016 viene desempeñando en su función y animarle en todo lo posible. Como dice en un escrito, en el punto 4, dar cuenta de la presente. No, que le estaba vibrando el móvil. Y se acopla a este. No me doy cuenta. Y como dice en el decreto en el número de registro 1007 de 12 de mayo, en el punto número 4, dar cuenta de la presente resolución al pleno de la corporación en la primera sesión ordinaria. Por eso lo recalcamos hoy aquí, ya que es la primera sesión después de que este hombre haya sido ya, como suelo decir, puesto en desempeñando sus funciones. Bueno, ruego al concejal de Vía y Obras, al señor. Disculpa un momentito, respecto a eso, se da cuenta de las resoluciones dictadas desde la última sesión ordinaria. Es decir, nosotros tenemos un punto, que es el apartado 2, donde pone dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde la última sesión ordinaria. Ahí se le da cuenta a ustedes de todo lo que se ha dictado y se trae a cuenta, a pleno, perdón, incluso se les da a ustedes la oportunidad, si tienen algo que alegar con esto, que vale que a lo mejor ustedes querían que yo les pusiera, se los presentara, tendremos ocasión de conocerlos todos, y en eso es lo que yo estaba pensando, en su día, que será ahora en noviembre. Pero vamos, que de las resoluciones siempre se da, lo que pasa que ha pasado mucho tiempo. Claro, hombre, ya te digo, estamos hablando de una fecha. Bueno, referente al concejal de Vía y Obras, el señor Jonathan Lemes, referente a las señales verticales de paso obligatorio y dirección obligatoria en la calle Europa. Hay un descontrol que es a veces de risa, porque llegamos a un momento dado que en la calle Brasil, en la calle Italia, en la mini rotonda que tiene, según la señal que está en este momento, nos manda ir a la calle Brasilia, una calle que no tiene salida. Por eso es un poquito anecdótico. Entonces, ruego al señor concejal que pase por la calle Europa y regularice todas las señales posiblemente. Alrededor de 5 señales que están mal orientadas. Eso es eso. Después, tenía que haberlo hablado, pero es referente a las aguas turbias de Playa Flamenco. He de decir que con fecha 21/7 solicito la documentación de la analítica, informes de salud pública, y no he recibido nada. El 27 vuelvo a mandar aún solicitando la documentación y estoy a la espera. Pero perdone, concejal, dígame la primera fecha. 21 de julio de 2016. Con número de escrito. No se preocupe. Vale. Solicito la documentación de la analítica e informes de salud pública y no he recibido nada. El 27 de septiembre vuelvo a solicitar la documentación y estoy a la espera. Discúlpeme nuevamente, pero me dice que el primero es el 21 de julio, ¿el segundo? El 27 de septiembre de 2016. Es decir, ayer, antes de ayer, antes, ¿no? De ayer. Antes de ayer. Correcto. Vale. ¿Solicitando la misma información? Sí, correcto. Mire, vamos a ver, el técnico está de días libres o de vacaciones hasta el día 6. Entonces, tomamos nota para que se le llame y se le entregue la documentación. Es decir, que no hay ninguna orden, no, jamás se ha dado, sí, de que no se debe documentar, ni muchísima menos. Yo no he dudado de su palabra. Yo solo como son rugos y preguntas, pregunto el motivo. No, me parece bien, porque si no, no nos enteramos. Claro, por eso ya que estoy en rugos y preguntas, claro, pregunto el por qué no se me ha dado la notificación. Y por eso he mandado un segundo escrito. Claro, muy vale. Bien, sí. Bueno, un vecino me hace comentar que en el carril bici, que a la altura del Hotel Rubicón, está impracticable por la vegetación tan espesa, ha invadido el carril bici. Yo le comento que eso pertenece al Club de Lanzarote, pero que no obstante, en ruegos y preguntas se lo comentaré en el pleno para que el ayuntamiento se pueda en contacto con él y con la empresa para su poda. Referente... vale, correcto. Referente al grupo de gobierno, hemos observado que en la playa del pueblo, tanto a la entrada como a la salida de la playa, se han instalado cubos de reciclaje de diferentes colores, con bolsas de basuras negras en su interior. También hemos observado que a la hora de la recogida por parte del operario, las mezcla todas las bolsas negras, siendo imposible el reciclaje. Por eso ruego a esta Junta de Gobierno que utilice bolsas del mismo color que los contenedores, amarillo, verde, azul y negro, con la finalidad de mejorar el reciclaje y menos trastornos para el operario a la hora de separar. Vale, a la señora Olga Caraballo, concejala de playas, le comento, es respecto a las plataformas de las duchas del pueblo. Recuerdo que hemos contabilizado 3 roturas de los pisantes de madera en las playas. Pregunto yo si la señora concejala tiene previsto, por parte de esta concejala, reforzar los pisantes para que no vuelva a ocurrir y no tener ningún desperfecto más. Solo es una pregunta para que si tienen intenciones de reforzar las maderas o así los pisantes de las duchas en las playas del pueblo. Y aquí un vecino, que eso tendremos que verificarlo, un vecino nos comenta que si el restaurante Brisa Marina tiene permiso para la colocación de nuevas jardineras, además de mesas blancas en el exterior que afean la vía pública. Además, se queja que uno de los laterales del restaurante cree que se ha cogido más metros con lo que le corresponde. Yo le comento que solicitaré todos los permisos en los próximos plenos. Es verdad lo que comenta este vecino. Tuve que personarme y verificarlo. Por eso aportaremos las fotografías para su estudio. Y, correcto. Y no tengo nada más que decir. Gracias, Coalición Canaria. Muy bien. Mesas Blancas, disculpe un momento, Ángel. ¿Y dice usted que tiene más metros dónde? No es verificado. Después te lo puedo presentar. Bajando de la parada de taxi, cuando vas con dirección a la playa, tiene una jardinera que está casi cogiéndose toda la calle. Sí, yo apunto aquí los nuevos maceteros. Todo eso hablamos. Y mesas blancas, pero... Sí, pero las mesas blancas las tiene por el otro lateral. Lo que vierte a las escaleritas. Correcto, pero sí, al otro lateral. Correcto. Vale. Entonces ahí se estaba quejando de que afeaban eso. Yo creo que los maceteros esos son de la obra que está haciendo en la peluquería, que los bajaron y los dejaron allí, en el pasillo. Ya no sé si tiene permiso. Y las mesas, pues indudablemente son mesas que tiene de más en el bar y que las ha ido colocando. Las coloca igual... fuera para no lo miramos. Yo tengo la sacada fotografía, pero me lo ha comentado el vecino y me ha dicho lo miramos en cualquier caso. Correcto. Ángel. Dios. En el Parque Mediterráneo han venido observando, incluso a mí se me dio un caso justo cuando llegas a la calle, a la bajada de la iglesia, que al no haber ningún tipo de valla, por decirlo de alguna manera, o jardinera o algo, pues los niños, como niños que son, en la acera, ¿no?, salen lanzados y allí cualquier día va donde guste. De hecho, yo ¿qué se refiere a la acera? Sí. Es decir, entre la acera y el parque. Exacto, es decir, el niño sale a la acera y ahí usted lo que propone es poner una valla. Sí, sí. Valla, una jardinera, algo que un poco lo... Que impida que el chico salte directamente a la... Una pelota, por ejemplo. Exactamente. En el mismo parque, en las barras que hay allí colocadas para que la gente se cuelgue allí a hacer ejercicio, no sé si a usted le consta, a mí sí, porque vi una foto de gente que haciendo ejercicio se ha resbalado, se ha caído, el suelo cual no es el adecuado y deberíamos ir evitando que tenga el suelo que lleva antes de tener algún disgusto, alguna responsabilidad, que si lo podemos evitar, mejor es así. Yendo a Montaña Roja, por la zona de la calle Japón, hay vecinos que se quejan de las malas condiciones en que se encuentran las aceras llenas de aulagas, de matojo, no hay luz de noche. Pues incidirle en este caso al Club Lanzarote que intente pues mantener aquello limpio y colocar, porque hay ciertas farolas pero que están apagadas, para que irle solucionando los problemas a estos vecinos. Comentaba usted antes el tema de la problemática de las becas, pero me gustaría saber en qué condiciones están las del curso que ya se han acabado. Se aprobó. Para el pago. Porque hay padres que están preguntándome por... que me preguntaron y sinceramente no supe qué contestar. Se mandaron hoy a firmar al interventor que está en Tías. Hoy él vino ayer y él le toca en Tías. O sea, pendiente de que se le haga el ingreso mañana, a cada uno de los chicos. Seguro. Posiblemente mañana ya lo tengan. Se lleva al banco. Después del banco depende de lo que... En el tema de... En este caso del polígono industrial en Montaña Roja, ese caso se lo digo porque lo estoy un poco yo viviendo, de que te está apareciendo mucha gente. Claro, las naves se están cogiendo auge, te está viniendo mucha gente que te vienen preguntando por las calles. No saben dónde son, aparte de la falta de señalización de los stops. Allí hay calles que cualquier día va a haber un buen accidente, y no entre coches sino entre camiones, que van como van también. Intentar evitar o señalizar las calles, los nombres de las calles, para que no se nos pierdan los representantes y los camioncitos que van por allí, y todo lo que pueda hacer. Yo sé que hay calles que llevan una segunda capa de asfalto, pero bueno, intentar colocar los stops y señalización para evitar mayores accidentes. En el 11 de julio le presentaron, en este caso, una vecina de aquí de Yaiza, a raíz del desalojo, en este caso del local en el cuartel viejo, pidiéndole una serie de información de cuál había sido el motivo, pidiéndole un nuevo local donde ellas reunirse y un expediente o una copia del acta levantada. ¿En qué situación se encuentra actualmente toda esta problemática? Vamos a ver. Usted sabe que con ocasión de dos robos que se efectuaron en el molino, en el cuartel de, en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, parece ser que, bueno, que se debe a una red insular. Nos reventaron varias veces las puertas, trataron, incluso una vez anterior le prendieron fuego a los servidores que estaban allí ubicados. Bueno, en fin, que esto ocurre un miércoles por la noche, creo recordar, miércoles, de miércoles a jueves, se persona la Guardia Civil, se persona la Policía Nacional y se personan varios cuerpos porque parece ser que se debe, ya le digo, a una red de carácter insular. Ya habían intentado robar ya habían robado en el pequeño hotelito que hay aquí, la Casona, en casa del Hilario, que está por el bodegón de Santiago. En el bodegón de Santiago también hicieron pues varias intentonas. Bueno, en definitiva, que cuando eso ocurre, había una habitación donde se jugaba a la lotería. Entonces se procede a abrir la puerta, se retira todo ese material. Ese mismo día, lo puede usted constatar, estábamos reunidas con la directora de infraestructura turística en el patronato en la calle Triana. Recibo la llamada del jefe de la policía local, me dice que quién es la persona responsable de aquellos juegos que estaban allí. La pongo en contacto con la persona responsable. Y por parte del ayuntamiento se procedió a retirar todo ese material, que parte está en la nave y otra parte se le entregó a una de las personas que parece ser se reunían allí a jugar. Esa es una medida irreversible de este grupo de gobierno. Aparte de que no tenemos locales, usted sabe que con esa finalidad no pueden ser cedidos. Otra cosa es que pidan un local puntualmente para reunirse y hacer cualquier actividad permitida por la ley. De resto, pues mire, el acta se levantó por parte de la propia policía local y a la hora de dejar el material, que ya le digo está depositado en la nave de UGA, el propio encargado se dirige a una de las viviendas de estas señoras y le dijeron que, bueno, que los cojines que tenían allí, parece ser que para sentarse en las sillas y demás, que si querían se los dejaba en su vivienda porque en la nave corrían el riesgo de que los ratones se lo comieran. Parece ser que en esa casa no se encontraba la señora, se encontraba su hija y se depositó allí parte de ese material. Entonces, si usted lo que quiere es una respuesta contundente, téngala, es decir, con esa finalidad, este grupo de gobierno jamás va a ceder un local, no por nada, sino porque no es legal. Y respecto a si quieren un local para reunirse, nos tendrán que decir, como nos lo dice todo el mundo, la fecha, la hora, el día que necesitan el local. Para ustedes no será nuevo que hacen falta locales. Incluso tenemos concejalías unidas unas con otras porque no hay oficina. Ahora mismo en ese despacho se ha reubicado a Recursos Humanos, que anteriormente usted sabe que estaba dentro del propio parque móvil, donde estaba Recursos Humanos, se trasladará ahora a Dinamización Social, que como ustedes saben está junto con Deporte allí como se puede. Y locales no es que no sobren, pero bueno, si se quiere reunir, desde luego nunca se la ha denegado a nadie y prueba de ello son los propios partidos y cualquier asociación que se ha dirigido a este ayuntamiento para tener reuniones, eso nunca se ha hecho. Ahora, si la pretensión es tener una habitación como se tenía desde hace muchos años, que usted igual que yo lo sabemos, para ese fin, desde luego, en ese punto le digo yo a usted que no. Bueno, yo más que el local, porque está claro que el ayuntamiento necesita locales y los puede utilizar para lo que estime conveniente, yo creo que las formas igual no fueron las correctas de todo, y si estamos hablando de locales destinados a ese fin se está celebrando en otros locales del ayuntamiento, pues tendrá que tomar las medidas. Póngalo en conocimiento, es decir, vamos a ver, la competencia en estos juegos ilícitos no los tiene el ayuntamiento, los tiene la Policía Nacional. Ahora bien, si a este grupo de gobierno se le pone en conocimiento a través de los medios oportunos de que se está jugando ilegalmente en cualquier sitio, este ayuntamiento lo que hará será ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional, como la Policía Nacional me lo trasladó. Es decir, mire, yo sé que eso es así y que son prácticas y que se reúnen y me da pena porque, en fin, ese es el único ratito que ellas tienen, pero mire, Ángel, las cosas han cambiado y usted lo sabe, y lo que antes era permitido y no se permite, cuando antes, le puedo poner un ejemplo, usted tenía un animal en condiciones dignas en un sitio, hoy viene una protectora de animales, se lo denuncia y poco más o menos que hay que actuar, las cosas han cambiado y han cambiado mucho. Y desde luego, lo que yo pueda evitar en ese aspecto, lo voy a evitar. Pero en cualquier ámbito, es decir, se trate de obras, se trate de invasiones, se trate de lo que se trate. Entonces, no basta con decir, hay otros locales, pues dígame qué locales son, que se presente una denuncia y en virtud de esa denuncia se actúa, porque yo no lo sé. Yo no lo sé si juegan a dinero, si no juegan a dinero, si juegan al parchís, si juegan al dominó, no lo sé. Y como no lo sé, les pido que cualquier miembro de esta corporación o cualquier vecino que nos esté escuchando, que ponga la denuncia correspondiente, que desde luego se investigará y se le dará traslado al organismo competente. Muy bien, tomo nota. Pues nada más por... Muy bien, pues muchas gracias. Que sepan que mañana es la entrega de premios del turismo en los Ameos del Agua, del Cabildo Insular de Lanzarote, no nuestro. Y al Ayuntamiento de Yaiza se le dará una distinción especial por la fiesta de la vendimia que se viene celebrando en la Jeria y que no comenzó con este grupo de gobierno, se comenzó muchísimos años atrás y que será entregado mañana a las 12. Muchas gracias y buen fin de semana a partir de mañana.